I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part. Bienvenidas a la onda de Caño Roto, a nuestro programa Reconociendo el Barrio. Tenemos hoy aquí, bueno, a dos invitadas, Mati y Monsi, que vienen de la plataforma de la vivienda. Ya desde ahí vamos a tener que empezar a preguntaros, ¿vale? Y a Marga, secretaria de nuestra asociación de vecinos, que está ilusionada con bajar por primera vez a la radio. Bueno, hola, encantado de teneros aquí. Muchas gracias, buenas tardes. Y bueno, os hemos llamado porque nos hemos enterado, estamos poquito enterados y en la asociación una de nuestros tres objetivos es irnos enterando poco a poco de las realidades que nos circundan, pues no llegamos a muchos lados y hay realidades de nuestros vecinos que no llegamos a conocer, también para poder luego actuar frente a las instituciones, demandar, buscar soluciones dentro de lo que nos da nuestra actividad. Entonces, queríamos que nos contases, Monse, una realidad que la estás viviendo, de la dificultad de con el tema de la vivienda, respecto a desahucio. Estás viviendo una realidad de que estás enfrentando un posible desahucio, sí, ¿no? Nosotros fuimos adjudicatarios de una vivienda social por parte de la MVS en el 2012. Nos mudamos con muchísima ilusión, con una niña pequeña de 2 añitos, íbamos embarazados también de nuestro segundo hijo, y justo al verano siguiente, en el 2013, en julio, estas viviendas fueron vendidas por el gobierno de Ana Botella a un fondo buitre que se llama Blackstone, cuya filial aquí en España es Fidere. Entonces, Fidere respetó el contrato de todos los inquilinos, porque la MVS, cuando vendió las viviendas, las vendió con inquilinos, respetó esos contratos hasta que se han ido venciendo. El nuestro en concreto se ha vencido en el 2017, teníamos un contrato de 5 años, y las condiciones que nos imponen ahora pues son bastante abusivas y nosotros no podemos hacerle frente, porque los requisitos que requiere uno para ser adjudicatario de vivienda social, nosotros no es que lo sigamos manteniendo, es que encima nuestra realidad social ha empeorado. Pues a mí en el trabajo pues nos bajaron el sueldo 3.000 euros de media, mi marido se quedó en el paro, pues bastante complicada la situación y no podemos hacer frente. Les pusimos un correo electrónico en su día diciéndoles que no podíamos asumir esa subida y que, bueno, a ver si era posible que nos siguiesen renovando, pero con lo que veníamos pagando a la MVS nos dijeron que no. Y después de una vista verbal que tuvimos el año pasado y que salió, por supuesto, dándole la razón al fondo buitre, nos enfrentamos a una orden de desahucio. La primera la tenemos ahora, el 13 de febrero, pero esta ha sido paralizada. Bueno, paralizada. Hay una prórroga porque hay un artículo en el Código Civil, que es el 704, que si hay vulnerabilidad social, con informe de servicios sociales, además respaldando esa vulnerabilidad, te dan una prórroga de 1 a 3 meses. Nos han concedido el máximo, pero claro, en mayo volvemos a enfrentarnos a la misma situación. Y no sabemos qué pasará, evidentemente. Vamos a intentar resistirnos, vamos a intentar que esto no sea así. Hemos escrito al defensor del pueblo también 2 veces. Una a través de la página web que él tiene, que tiene un formulario ahí. Y otra vez fuimos, le registramos allí en su sede, adjuntándole un montón de documentación también. El informe de los servicios sociales, le adjuntamos un escrito del colegio, adjuntamos el antiguo contrato que teníamos con la MVS, pues para que él viese también. Nos hemos puesto en contacto con Claudio Boada, que es uno de los máximos responsables de Fidere aquí en España. Bueno, con él en concreto no, ha sido con su secretaria, pero bueno, su secretaria le pasa la información a él. Y estamos a expensas también de que nos digan un poco cómo queda el asunto. esta tarde, además esto está calentito, ha venido una compañera de Provivienda a nuestra casa. Bueno, Servicios Sociales ha puesto en contacto con Provivienda y ha venido a casa pues para ofrecernos. Lo que pasa es que Provivienda lo que ofrece son estancias temporales de 6 meses con prórroga de 1 año, son en viviendas compartidas con otra familia y no te puedes empadronar. Y si no tienes un padrón, no eres nadie. Y entonces le hemos dicho que no, que nosotros somos beneficiarios de vivienda social, que en su día pasamos un filtro bastante severo porque no son viviendas que se den a cualquiera y que no vamos a pasar por ahí. Supongo que no seréis los únicos en esta situación, ni mucho menos. No, hay muchísima más gente. Lo que pasa es que es verdad que los contratos se han ido venciendo con goteo. No ha habido un bloque de gente grande al que se le venciese el contrato al mismo tiempo. Entonces, por lo general, la gente decide irse porque es una angustia. Vivir así, de verdad, es una angustia y es un desgaste físico y emocional y hay que pasarlo. Y si puedes evitarlo, pues mira, hay que evitarlo también. Y si sabemos que en nuestra promoción hay más vecinos y en otras promociones hay más vecinos en la misma circunstancia. ¿No hay resquicio legal al que agarrarse? En principio no. Se habla mucho, se nos equipara a la sentencia del IBIMA. Es verdad que el IBIMA, esa venta, pues se cree que va a volver para atrás y no, como si no se hubiese vendido. Pero en el caso de la MV, vendiéndolas quien la vendió, que fue Ana Botella, que está muy protegida, la dificultad es mayor. Es mayor. Y vamos, si os parece, desgranando, porque se van nombrando cosas que uno no, a lo mejor no entiende, ¿no? Por Ana Botella sería alcaldesa, sí. Por el Partido Popular, ¿os acordáis de los años? Pues fue alcaldesa hasta el 2016, no, 16-17 que entró Carmena, no antes, 15, hasta el 2015 que entró Carmena. 2015. Hasta el 2015. Ella salió antes, ¿no? ¿Estuvo Gallardón luego? Pero estuvo, Gallardón estuvo muy poquito. Muy poquito. Sí. Sí, no, creo que Gallardón estuvo primero y luego dijo a Botella. Botella no fue elegida. No, al no, que se eligió fue a Gallardón. Sí, fue elegida por Gallardón su marido. Se va, sí, era el que estaba. Entonces entra Botella. Pero fue en 2015, sí, hace 4 años. Ajá. O sea, 4 ya 5. Sí. 5 casi, ahora. Sí. Bueno, ahora, hola Aurelio, que acaba de entrar, nuestro presidente de la Asociación de Vecinos. Y bueno, entonces son aquellos años, se encarga entonces la alcaldesa de realizar esta venta, que es la MV. La MVS es la empresa municipal de la vivienda de suelo, dependiente del Ayuntamiento de Madrid. Y en esos años se vendieron 18 promociones en todo Madrid, tanto de alquiler como de alquiler con opción a compra. ¿Y eso qué puede suponer? De... Pues a una persona que vive de alquiler con un contrato de la MVS que viene pagando de 350 a 500 dependiendo, o 600 dependiendo de las dimensiones de la vivienda, de dónde esté ubicada, le supone una subida a precio de mercado. Y como... una subida a precio de mercado, la primera subida que ellos te hacen es un poco de tapadillo, entonces te lo suben durante 3 años hasta unos 650 euros. Pero cuando se te acaba esa subida de 3 años que ya has firmado con ellos, la siguiente subida sí que es a precio libre. Y a la gente que tenía alquiler con opción a compra, cuando les llegó el momento de comprar, tenían que comprar a precio de mercado. No podían seguir con el alquiler. Ajá. Porque se le vencía. Y entonces, cuando se te vence, o compras. ¿Y eso venía en los papeles que firmasteis a la hora de optar por una vivienda de protección social? La nuestra era de alquiler. Pero venía en los papeles que luego eso iba de ser, dejar no. de ser. Porque la ha dejado nuestra... de ser público, ¿no? No, no venía. No ¿Sigue venía. Siendo público no, ahora? No, no, dejó de ser público, pero en ningún sitio del contrato tú firmas un contrato con una empresa pública, que es la empresa municipal de la vivienda y suelo. Que tiene un objetivo de trabajo social. De bienestar social, de bienestar social. Por supuesto. No, no tiene no. ningún, no es una empresa... No, es lucrativa, en principio no es lucrativa. ¿Y cómo puede ser eso que lo vendieran? ¿Cómo se puede...? permitir o cómo ha podido suceder eso, que una vivienda que sale de una empresa pública con un objetivo social pase a una empresa privada sin ningún objetivo social, pues alguien que haga de abogado del diablo. Supongo que es tan sencillo como que lo que es propiedad de una administración, si no está sujeto a un trato especial de protección, pues igual que venden otros edificios. Yo creo que lo que dice Darío es que si eso se construyó con un fin de dar una respuesta desde las instituciones a un problema social de la carestía de la vivienda, ¿cómo luego puede llegar otro equipo de gobierno y decidir que lo que hay que hacer con eso es sanear las cuentas del ayuntamiento, porque el ayuntamiento no tiene que dar servicios, sino que tiene que ser muy sostenible y muchas X cosas, estamos en crisis y necesitamos dinero? Pues tú fíjate que si está en crisis el ayuntamiento, ¿cómo estarán los vecinos que forman el ayuntamiento? Y más los vecinos que ya se ha considerado, ya han pasado unos filtros, como dices tú, que se los considera que están más necesitados como para que el ayuntamiento haga ese esfuerzo. Pero no hay que yo conozca, no hay ley que proteja el patrimonio público, ni estas viviendas, ni el patrimonio en general, que se han deshecho de mucho patrimonio, sí. Que era patrimonio de todos y dejó de serlo en el momento en que se deshacen de él, y además desaparece para siempre. Es que ya, si quisiera el ayuntamiento, la comunidad, el Estado, si quiere recuperar ese patrimonio, tiene que pagarlo a precio de mercado con la diferencia tremenda. No, claro, que prácticamente lo hará inviable ahora mismo. No es precisamente un momento en el que sobre el dinero tampoco en la administración, al menos el que se destina a este tipo de cobertura social, por lo que se ve. Es una decisión política, una está claro. Las del IBIMA, que poníais como ejemplo que puede ocurrir ahora, la sentencia, ¿qué es lo que ha dicho? Que no se podían vender, que se vendieron mal de precio, ¿Se revierte por qué? Se revierte. ¿Porque no se podían vender? Porque no se podían vender porque eran patrimonio público. Porque eran patrimonio público. Lo que se comenta también es que en el caso de IBIMA lo vendió Ignacio González, en el caso de IBIMA o Granados. Yo creo que Granados. Ignacio Granados. Y ese señor está metido en una trama. Pero yo creo que eso no, el que esté metido en la cárcel o demás, o que se demuestre que ya ha sido ya está juzgado por otras cosas. Pero es más fácil ir a una persona que ya tienes en la cárcel que no ir a por una persona que está tan sumamente protegida. ¿Y las del IBIMA cómo han quedado? ¿Se revierte? Lo que yo preguntaba es cuando has dicho tú lo de mercado. Y las viviendas esas ahora se revierte, pero aquí entonces ya hay dos damnificados. El que compró, pero me refiero al que compró, al fondo buitre, que es sí. Un bendito víctima del Ayuntamiento de Madrid, y como tal va a ir él con sus abogados a cuando el Ayuntamiento de Madrid. Imagínate que ahora dicen aquí la misma sentencia, que hay que revertir otra vez, como decías tú, que es la esperanza que tenéis, uh-huh. Que hay que revertir otra vez al Ayuntamiento de Madrid esas viviendas. Y el fondo buitre ahora qué dirá, oiga, yo soy víctima, yo he comprado barato porque soy muy listo. Y entonces ahora resulta que esa listeza mía no me vale para nada, porque o tengo que devolver las viviendas al precio que las compré o no al precio de mercado, entonces yo pierdo dinero. ¿No? Esa sería la pelea que tendrán los abogados de estos y esa señores. Esa es la pelea que van a iniciar con el IBIMA. Con el IBIMA, claro, porque ellos son víctimas. Es decir, que al final tenemos que pagar todos nosotros otra vez, cosa que ya era nuestra. Pagamos y demás. Unas viviendas que se levantaron con dinero público puesto claro. Por todos los madrileños. Claro. Y ahora habrá que pagar a esa gente porque son damnificados. Pero en IBIMA. Seguro. Claro. Sí. Y en el IBIMA no ha ido nadie a la cárcel, a nadie se le ha culpado de nada. Todo fue muy buena gestión por ahorrar dinero y se cometió un pequeñito error, que fue vender y que unos señores hicieran dinero con ese pequeñito uh-huh. error bueno, de otros. La sentencia no sé si es firme. No es firme. Están en plazo. En ello. Claro, es que desde es que hay ironía. Una sentencia. Claro, es una ironía. Claro, es lo que va a pasar cuando una sentencia sea es firme. Es que ya veremos cómo acaba. Claro, porque incluso en un recurso de estos que están en marcha, a lo mejor hasta gana. Hasta ganan ellos, claro que sí. Hasta bueno. ganan ellos. Bueno, me imagino que no es irreversible, igual que se que lucháis por evitar un desahucio, ¿no? Y si se lucha para evitar que estos pobres damnificados de los fondos buitre se lo lleven todo, incluso en los juzgados también se podrá evitar que se salgan con la suya, o por lo menos que no se lleven tanto, ¿no? Todo es peleable, ¿no? Aparte de otras implicaciones que podamos imaginar, lo que hay que conocer es la ley como está. Yo creo que la ley no protege en absoluto, no ya a la vivienda social, en general, a nadie. Y especialmente doloroso el que la vivienda social se pueda desmantelar de esa manera y se pueda desproteger tanto a la gente. Pero es que la ley no parece estar de parte de del que necesita una vivienda. Entonces habrá que empezar, digo yo, por modificar eso cuanto antes. Claro. Yo creo que es la primera reivindicación. Bueno, la primera es que la gente que no tenga que salir de la casa, pero evidentemente es que eso, supongo, vamos, no sé, la asociación imagino que estará en todo tipo de luchas. Peleas, sí, nosotros no somos una asociación, somos una asamblea de vivienda que está en Carabanchel. Se llama El Eco, lo digo porque seguramente que hay un mogollón de vecinos que no tienen ni idea de esto y somos muchos perjudicados. Hay muchos desahucios silenciosos. Sí, sí. Tanto de hipoteca como de social. Como de fondo buitre. Sí, sí. Y además todas las hipotecas las han vendido también a fondo buitres. Sí. Yo he avalado a mi hija y llevo 8 años padeciendo esto porque me quieren echar también de mi casa. Por un aval. Por avalar a mi hija. Claro. Ya nos han subastado las viviendas, lo que pasa que pues vamos de un juicio a otro intentando, pero vamos, horrible. Hay muchísimos desahucios silenciosos. Uh-huh. Y de verdad que... ¿Qué quieres decir exactamente? Porque no nos enteramos, la gente se va de su casa, le llega la notificación y no acuden donde pueden acudir para pedir ayuda, para luchar sobre esas viviendas. Que yo llevo 8 años ya padeciendo, pero ahí estoy con mi casa. Si no, ya la habría perdido. Por eso que yo sé que en el barrio hay muchísima gente, porque conozco gente que se ha ido sin decir ni pío. Claro. Hay que buscar ayuda, de verdad. Bueno, yo comentaba de vecinos que venían aquí a decirnos, venir a recoger nuestros muebles, que nos se lo llevan, se llevan nuestra casa y no queremos que se lleven también nuestros muebles. Y volviendo a puntos que habéis comentado, ¿qué es esto de un Blackstore, Fidere, un fondo buitre? Porque es un buitre que anda por ahí volando, ¿cómo nos lo contaríais? Blackstone es un fondo de inversión estadounidense y su filial aquí en España se llama Fidere. Sería como la cara visible a nivel nacional de ese fondo estadounidense. ¿Y qué es eso de un fondo de inversión? Ellos lo que, por lo menos lo que están haciendo con las viviendas, las compran y las alquilan a precios muy elevados. O las venden, lo que pasa es que estas sociales de momento no las pueden vender a precios muy elevados. A precio de mercado, que es que al final el mercado es un mercado desregularizado, que es por donde habría que empezar. O sea, habría que ponerle un coto a los alquileres y un coto a las ventas. Porque no es normal que por una casa de 55 metros cuadrados haya familias que estén pagando el sueldo de uno de sus miembros. Entero. Entero. Porque luego hay que pagar todos los suministros, tienen que pagar, si tienes hijos, pues las cosas de los críos, tienes que pagar la comida y tienes que pagar ropa. Claro. Claro, y quieres vivir, porque de vez en cuando te apetece ir al cine. O ir a tomar algo, que tampoco es malo ni está reñido. ¿Y por qué es tan potente esto de un fondo financiero? Cuando hablamos de un fondo financiero se supone que es mero capital, ¿no? Mero dinero y esos inversores ponen dinero y la empresa invertirá en otras empresas que les dan beneficio, en este caso en alquileres. ¿Y por qué es tan potente un fondo, bueno, por el aval norteamericano, porque está, qué hace que suenen como tan terribles? Y manejan el mercado, dicen que aquí en España tiene mucho que ver, por lo menos Madrid, la presencia de esos fondos buitre en el aumento de los precios. ¿Tienen esa capacidad? ¿Cómo contaríais, si tenéis idea? ¿Qué está sucediendo ahí? Uf. Pues no lo sé, yo la verdad es que es muy complicado todo. Lo que sí sabemos es que sí, han comprado las viviendas por una miseria. Por nada. Y seguramente casi todas las tienen vacías. Sí. Están vacías porque están esperando a la ocasión para venderlas mucho más caras o alquilarlas. Hay mucha rotación. Y las cierran, las cierran, vamos, a cal y canto. Con planchas metálicas en las puertas, sí, para que os hagáis una idea, ¿eh? Para que nadie las pueda ocupar, porque luego hay gente que recupera muchas viviendas, claro, porque están vacías y son nuestras. Efectivamente. Claro, os iba precisamente a preguntar que la situación no es precisamente la de que haya, al menos en Madrid, en enormes zonas de Madrid, la gente no tiene un poder adquisitivo como para acceder a esa vivienda, ni siquiera en alquiler. Mucho menos hacerse con ella. Luego están ahí solo esperando, parece, esperando su oportunidad. Sí. Y dejando el derecho a la vivienda por tierra. Sí, sí, sí. Desaparecido. Sí. Que es la primera cosa que se me ocurre. Y la verdad que en la tele solamente se habla de qué han ocupado, qué están haciendo. Y nosotros, por lo menos en la plataforma, solamente recuperamos vivienda cuando son de banco o de algún fondo y de familias que han desahuciado, sí, que están en la calle. Es que se tiene mucho miedo con lo de la ocupación, pero la mayoría... Eso que se comenta de que me voy de verano y cuando vuelvo de mis vacaciones mi casa está ocupada, eso no es verdad. Puede pasar. Y viene bien a idear mucho esa noticia, además por el gran revuelo que produce, el gran miedo, se juega con el miedo, porque hasta hay una aseguradora, que no vamos a decir aquí para no hacer campaña, que recurre a lo más brutal y a los miedos de que van a ocupar la casa en verano, si te vas de vacaciones y demás, porque en el fondo eso vende y es una intranquilidad que tenemos todo, y más cuando lo de la vivienda es un bien tan difícil de conseguir a precios más o menos justos. Pero vamos, entonces por eso está muy bien, ellos lo que hacen es convertir a... Vamos a ver, si yo fuera vuestro... Yo soy el fondo buitre, como dijo Darío, yo voy a seguir haciendo de abogado del diablo. Que eso del diablo sería relativo, abogado de Fidel. Yo, si quieren pagarme una comisión, estoy para recibirla. Están a la par el diablo y Fidel, ¿eh? Ellos solo entienden de dinero y yo también. Entonces el tema es, yo comprenderéis que si tengo una cosa que tiene un valor, incluso me puede interesar por dos lados no daros ninguna facilidad para que os quedéis. Primero, porque yo quiero cambiar el cliente que tengo en la casa por uno que me pague más. Sí, claro. Si legalmente, como eran unas viviendas sociales, tampoco les puedo echar muy deprisa y solo les puedo subir los sueldos, joder, es que no tengo ningún medio para echar al vecino, y yo quiero que se vaya porque quiero que este barrio cambie, porque tengo 100.000 viviendas más que he podido conseguir por unos medios mejores o peores y quiero que valgan más. Si estáis vosotros, me las jodéis. Entonces, tenéis que iros. Entonces, yo supongo que parte del tema y de no dar facilidades y de pelear hasta el último céntimo, como pelean ellos, que aunque yo supongo que habrá veces que no les saldrá tan rentable, es porque ellos necesitan que todo se vaya, que la... Yo cuando estuve, yo visité el Pau de Carabanchel. En el Pau de Carabanchel vimos que había muchísimas casas vacías y también vimos que había casas con las chapas. Yo no recuerdo que fuera así. Es más, yo, inocente de mí, pensé que las ponía el mismo IBIMA o la MV para proteger la inversión de todos los madrileños. Ahora resulta que las ponía Fidere para proteger su inversión y no el IBIMA. Sí, es decir, esa es la confusión que tenemos. Pero vamos, yo veía casas ocupadas e incluso pensaba que lo hacían hasta los propios vecinos que vivían ahí porque no querían vivir con vecinos ocupas. No. Y a lo mejor resulta que, y nosotros aquí siempre también lo hemos dicho, y recuerdo que cuando empezamos en una zona, se empezó a hablar de ocupaciones, también se hablaba de que no era justo que se ocupara a vecinos normalizados y luego se consintiera que otros vecinos menos normalizados y con más problemas de vivienda, a esos a veces los bancos les pagaban los gastos. Empiezas a pensar que no son los bancos, sino que el fondo tiene interés en que el resto de los vecinos se vaya. Es decir, que puestos a pensar que mal... Que se degrade. Que se degrade el bloque para que al final el bloque no valga nada. y cuando el bloque no vale nada, entonces sí que cambio de vecinos, entonces sí que me pongo duro. Cuando no me queda ninguno de los peleones y solo me quedan estos otros que he dejado yo que se metan para que me lo devalúen, pues entonces a lo mejor... Es que, no sé, la situación es muy difícil porque, igual que se habla tanto de que hay que controlar el precio de la vivienda, se habla, porque yo veo algunas veces que salen noticias de en Berlín se ha hecho y se controlan los precios y demás, y luego salen un montón de viviendas de qué problema tienen los berlineses tan grandes por el tema del control de precios. No sé si vosotros habéis oído hablar de cómo va el tema de los alquileres en Berlín y demás. El Estado, más o menos, hay un ayuntamiento más o menos progresista y puso unos precios límites a los alquileres. Y entonces ahora se le está diciendo que es mucho, mucho problema. Y yo pienso encima, si es que la solución es esa, es la única forma de poder que haya un precio libre. Porque si resulta que hay una agencia, que es lo que tendría que hacer la MV, y yo supongo que cuando quienes la hicieron, incluso aunque estos inventos, también se debe a ayuntamientos del PP, porque el PP lleva gobernando en España un montón de... En Madrid un montón de tiempo. Claro que es culpa entonces, de ellos. La idea del MV, o por lo menos lo que yo interpretaba, no era tener un parque de viviendas como el que tiene un coche para cuando le van mal las cosas, en plan colchoncito, como dicen, no sé si por Latinoamérica. Me va mal la economía y vendo el coche, y entonces saco un poco de dinero. Yo pensaba que el ayuntamiento no tenía las casas para eso, que es lo que ha hecho. Que es lo que hizo en la época de Botella, vender las casas como si fuera un colchoncito que tenía. No, tenía las casas para con ellas controlar el precio de la vivienda. Si tú me coges y me pones los alquileres muy caros, yo meto más casas de vivienda social, que es lo que habría que hacer, pública en el mercado, y les pongo unos precios y unos alquileres más justos en función de lo que gane la gente y tal, para que bajen los precios. Pero se ve que aquí esa parte del criterio se ha olvidado, solo ha ido... Me ha venido una crisis muy dura y Montoro me aprieta el esto, no me puedo gastar el, me aprieta las tuercas, no me puedo gastar el dinero y cojo, ah, pues yo tengo un colchoncito muy bueno, voy a vender las casas ahora. Claro. Y además las voy a vender a paquete, para que me sea más rentable a mí o a los que las compren, porque comprar casas sueltas supongo que es una posición de especulación más difícil. Porque si, yo me imagino con un barrio viejo era más fácil, en las películas se ve, en Estados Unidos hay estas peleas, ¿no? Llegan y quieren hacer un bloque de edificios nuevos y se ponen a machacar a los inquilinos legales para que se acaben yendo, que es un poco lo que estaban haciendo Fidere con vosotros. Yo creo que vienen de esa cultura de machaca al inquilino. Pauperizar una zona, ¿no? Volverla, claro, porque luego ya la venderé yo y la vaciarla, cuando la tenga bajo mi poder haré con ella lo que quiera. Y la pondré mejor, más chachi, más guay, más no sé. ¿Pueden ser tan malos o eres tú no. Eres súper malo? Yo creo que son peores. Son peores, que es que exactamente. Malos no, lo peor. Hacen disfrazados y seguro que a los juicios van. Si tienen algún problema y se les dicen, ustedes pensaban ganar 500.000 y solo han ganado 300.000. Seguro que por lo que no han ganado ya van de víctimas y ya pagan a sus abogados y tratan de pleitear con un ayuntamiento que lo que se supone es que quería resolver un problema social que tenía la vivienda. Lo que pasa es que luego vinieron otros, aunque fueran unos pocos meses, y se cargaron eso. Porque yo sí creo que hasta dentro del PP hay diferencias entre unos y otros. Hay unos que son muchísimo más amantes de que todo tiene que ser privado y todo se tiene que hacer con dinero, y otros que, aunque solo sea por el qué dirán, creen en algo social o creen que es verdad que el gobierno o el ayuntamiento tiene que preocuparse un poquito, aunque sea muy poquito, por los vecinos y cosas así. Pero es que es verdad que hay algunos que... Pero concluimos que todos están ignorando algo muy sencillo que está escrito con muy poquitas palabras en la Constitución. Muy fácil, ahora que tanto sacamos la Constitución de paseo. Eso nunca está, se cumple, lo de la claro, vivienda. Pero ese, como otros derechos, es tan simple como que es un derecho... Un derecho que está ahí escrito para todos. Lo que pasa la es que reivindicación estaría ahí. Es el que derecho a la vivienda no está contemplado como derecho fundamental. O sea, está dentro de derechos... lamentablemente es así. Está dentro de derechos económicos, sociales y culturales, y eso son unas directrices que se le da a los gobiernos. No es un derecho fundamental como el derecho a la educación, la libertad de expresión, el derecho al honor... Pero no tiene nada no que está ver. Eso como es en dentro lo explicamos en yo ya en libro, constitucional me pierdo un poco. Uy, yo pero lo he visto muy bien explicado es cómo se ordena en el librito de la Constitución, ¿no? Más o menos lo has dicho así, ¿no? ¿Dónde sí. está ubicado? Es el artículo 47. Están los fundamentales que has nombrado, claro. Y sin embargo el de la vivienda no está dentro de los fundamentales. A pesar de que significa está dentro de las directrices. Un avance de los fundamentales. Vale. O sea, está dentro de derechos y deberes, eso sí, pero está dentro de la parte que corresponde a directrices de derechos y deberes. No es como otros que he nombrado ya, antes. Pero cuando faltan a la directriz... Pero cuando las cosas no se consideran recomendaciones y no temas vinculantes, pues ahí andamos en el espectro amplio. Esa es la pena. Hombre, la pena justificación que tendrán será, yo realizo esas directrices mediante una política u otra. Yo no sé cuándo... Más liberales opinarán que vendiéndolo, que todo sea del mercado. Y que se puede interpretar una cosa muy fácil, que yo que tenga derecho a una vivienda no quiere decir que no la tenga que comprar barata o no se pueda especular con ella. Que tenga derecho quiere decir que pues, si tengo dinero la puedo comprar, no que me la vayan a proporcionar. Claro. La lectura, tú puedes hacer las lecturas que quieras. Sí. Pero igual pasa con la salud, también se garantiza el derecho a la salud. Sí. Lo que ocurre es que... O a la vida, claro. Pero eso es fundamental. Y si alguien atenta contra tu derecho a la vida, el Estado le persigue. Claro. Pero ahí aquí, el Estado es garantista, pero con otros temas no es garantista. Si alguien no puede comprar su vivienda, ¿cómo se le persigue? Claro. Si yo a mi hijo no lo llevo al colegio durante X días estando en educación obligatoria, llaman a mi puerta y me dicen, protocolo de absentismo, ¿qué está haciendo usted? Que su hijo tiene que estar escolarizado de 6 a 16, pero hay con otros derechos con los que no se hace eso. Y este es uno de ellos, nos guste o no, es que es una realidad. Vale, pero esto evoluciona de tal manera que si todo el mundo al que se desahucia sale de la casa sin protestar, se va y no ocupa ninguna casa o no tiene familia, ¿qué hacemos? O sea, la población en la calle aumentará en un porcentaje insostenible para la sociedad, o sea, y es a lo que parece que vamos abocados. Sí. Estos años se ha solventado la cosa porque el tipo de familia en España todavía, de momento, es capaz de absorber parte del problema. Ha sido capaz. Bueno, pero nosotros... en el momento en que eso se rompe y cuánta gente no tiene ese apoyo... Nosotras vamos casi a diario a desahucios, sí. Casi a diario, por eso, por eso lo vi. Y os voy a decir lo que hacen. Viene el SAMU social, cuando se los lleva, social, se los lleva a un albergue, sí. A las familias, con niños, duermen algunos en butacas, y no sé, me parece que a los pocos meses los desahucian de allí también, los echan a la calle, sí. Muchísimas familias, hemos estado, que van a desahuciar del albergue a tal... Sí. ¿Hasta tenemos dónde? Que ir, o sea, hasta dónde llega todo, albergue. Bueno, y con eso primero hijos, va de albergue en albergue, albergue, claro, en albergue y llevándolos al colegio. Es que se los está olvidando que hay menores que tienen que ir al colegio, claro. Y que tienen que seguir con su realidad, que no es la realidad del compañero de al lado. Sí, sí, que les da igual. Y nadie entiende esa realidad. Que haya menores, que haya enfermo, que haya mayores, les da igual. Tú vas a la calle, te ponen una chapita y te quedas en la calle. Y te apañas. Es y más, serían capaces horrible. De decir, por ejemplo, como usted no encuentra casa, no puede tener a sus hijos, no los tiene en condiciones... Pues te amenaza pues con eso, la trabajadora social amenaza con eso. Pero hemos llegado a un punto que ya ni las trabajadoras sociales nos hacen caso. No nos hacen caso. Somos carroña, yo tengo mi casa pagada, me la compré bien jovencita. Y vamos, que ahora se lleven mi casa por la cara esta gentuza, que la han vendido también a un fondo, y que vas a una trabajadora social y te diga, búscate la vida como puedas, me parece de verdad horrible lo que están haciendo. O te da opciones es de vivienda temporales. Todo. Es toda una rueda. Que porque... no te puedes empadronar. Bueno, y casas compartidas. Yo me voy a ir a una casa compartida con mis hijos, perdona, pues no. Quiero una vivienda digna, que es lo que tienen claro. Que hacer. Y nada más. Bah, no hay solución. Esto a base de lucha, de lucha, de lucha. Yo llevo 8 años y estoy a tope ¿Habéis visto que haya más apoyo en este tiempo, por ejemplo, en estos larguísimos 8 años? Hemos ¿cómo ha evolucionado? Tenido... ¿Más, menos? Pues mira, hemos evolucionado de que han dado a mucha gente alquiler social. Durante un tiempo. Ahora está llegando la época que se están acabando los alquileres. Están volviendo toda la gente a la plataforma, porque claro, los echan, es que los dicen que le han comprado un fondo buitre y que no los van a renovar. Es así, es que le han comprado todas las viviendas. ¿Qué esperarán que haga la gente? O sea, que es que van todos a la calle, luego anda mucha gente moratoria, la gente que está enferma, gente mayor, que están en paro, han dado una moratoria de un tiempo que ahora en mayo también acaba. O sea, que va a venir una gorda ahora, no sé cómo nos vamos a apañar, pero ahora va a venir una gorda. En todos estos casos estamos hablando, bueno, por ejemplo, tu caso es, tú avalaste a tu hija. Con un 20%, y se quieren llevar, espera, y pagando ya por lo menos 11 años, aparte de eso dimos 30.000 euros en mano, y se llevan me han subastado mi casa entera, se quieren llevar la casa. Yo he avalado por un 20, perdona, no te lleves mi casa entera. Yo he intentado negociar con ellos, con el banco, antes de que la comprara un fondo. Yo pago mi parte, el 20%, nada, imposible. Yo estoy jubilada por una depresión muy gorda que tuve, porque es duro perder una vivienda. Hombre. Cuando me la compré yo, como muy jovencita. ¿Sabes? A base de mucho sudor, porque antes, de verdad que jamás en la vida me hubiese imaginado que me iba a pasar esto. Si no, claro, no lo habría hecho. Pero yo me compré mi casa, me acuerdo que yo soy del barrio, en Fuenlabrada, que la pagué en 10 años y siempre pagaba la misma cuota. Pero aquí mi hija empezó pagando 700 euros y a los 4 años ya pagaba 1.600. Porque el Uribo empezó a subir y bueno, ni comíamos. Vendíamos lo que podíamos para poder pagar la letra y ya alquilamos su casa hasta que dijimos un día se acabó. Ya no podemos más. Vamos a ver por dónde sale esto. Y ha salido así, luchando. Nunca me imaginé que iba a estar en esta lucha. Con lo cual, pues en el fondo digo, mira, he conocido, no hay mal que por bien no venga, he conocido gente muy maja y bueno, pues ahí estamos en la lucha. ¿Cómo funciona, por ejemplo, el día a día en la plataforma? La plataforma, la asamblea. Pues nada, nosotros tenemos una asamblea todos los jueves, empezamos a las 7 de la tarde. Y nada, pues el orden del día, los desahucios que hemos ido en la semana, los que se han parado, los que nos han parado. Otra vez nos concentramos en los fondos. Nos vamos todos o vamos a un banco a pedir que den un alquiler a una familia. Pues es lo que hacemos. Se exponen los todos casos. Los días tenemos algo, todos los días. Por eso digo que a mí la vida no me da para más. Y al gobierno, por ejemplo, plantearse ir al ayuntamiento. No al ayuntamiento, ya hemos ido. Pero, por ejemplo, tú estás apuntando aquí un tema que ocurre este tipo de desahucios por avales y demás. Muchas veces se dice que si existiera una ley que existe en muchos países europeos, que es la de que el pago de la deuda, digamos, si es una deuda de vivienda o hipotecaria, acaba con cuando el banco se queda con la vivienda. La dación en cuestión, en pago. La dación en pago. Ah, no, o sea, es no, otra. Pero digo, eso aquí en España eso no. Es otra lucha. Eso es otra, que te cuento que encima ejemplo, nos quedamos con la deuda. Es que claro, muchos frentes. Pero eso, por ejemplo, eso, si existiera esta ley aquí en España, primero, los bancos no concederían créditos muy altos a la gente que no pudiera pagarlos y también se conseguiría algo. Sí. Que los bancos, porque si el vendedor no tiene la promesa de que la mayoría de la gente, el que imaginemos que yo construyo un montón de viviendas, que soy ese fondo buitre, y conozco un poco a los habitantes de una zona, si pienso que no van a poder tener 100.000 pesetas, bueno, digo pesetas, estoy apañado, si piensan que no voy a tener la cantidad X, 100.000 euros o 400.000 euros para gastármelos en una vivienda, lo que tendré que hacer es construir viviendas de 200.000 euros, que es lo que me pueden pagar. Sin embargo, aquí la idea fue, vamos a construirlas de 400 y lo que hacemos es darles más dinero. Darles más dinero con condiciones escondidas. Señores, que aquí la ley tiene que haber sido al revés. No queremos viviendas de 400.000 euros. Se quieren viviendas que se puedan pagar y que sean las que nosotros podemos pagar. Y las que cuando en caso de que no podamos pagar, no arrastremos a 3-4 familias a la quiebra, como dices tú, por un 20% de un valor y demás al final. Porque el valor, tú no vas a conseguir una casa ya como la tuya, como la que tienes ahora, si te la quitaran, porque ellos van a decir enseguida que valen más. Cualquiera que te vayan a vender vale más, porque hay mucha gente alrededor viviendo de esa venta y de esa compra. Entonces, bueno, eso estaría bien, ¿no? El pero pedir es que esa no solo no ha cambiado nada, es que han sustituido el que el banco te dé el dinero que no vas a poder pagar porque lo tengan otros que te van a echar además con la ley de su parte y sin ningún miramiento, casi menos que los bancos, te diría, fíjate, porque su negocio está ahí. El del banco, después de todo, bueno, puede, bueno, y ha habido bancos que han aceptado. Nos han engañado, los bancos nos, claro, han engañado. Yo, claro, recuerdo, y además mi hija siempre dice, me gustaría ver al notario. Mm. El notario nos dijo, vamos a ver, lo primero que se paga es tu casa, no te preocupes, puedes pedir para un coche que no vas, eso, a tener problema, ninguno, y lo primero que se va a pagar es tu casa. Cuando mi hija tuvo problemas de pago, que yo quería pagar mi parte, el banco me dijo que nanay, que yo era también otra hipotecada los 30 años que le duraba a mi hija la hipoteca. De verdad, o sea, nos han engañado con machetos. Así ha sido. Yo decía, bueno, pues yo pago mi parte, yo tengo mi sueldo fijo, no tengo ningún problema, y me dijeron que nanay de la China, que yo era otra hipotecada como mi hija. 30 años, hasta que no terminara mi hija su vivienda, yo no salía de aval. O sea que así nos han hecho, no, bueno, sí, han hecho burradas. De verdad, no sabéis las cosas que han hecho con la gente que se ha comprado una vivienda en la crisis. Han sido muy permisivas con los bancos, que eran los grandes, sí, constructores. Sí, claro, claro, claro, claro. Y además los han rescatado. Encima eso, les han rescatado. Con dinero, con dinero nuestro. Y nada, y han echado a las familias, pero bueno, al principio era como churros, ¿eh? Sí. Era diario, pero mogollón de desahucios. Ahora le empiezan a dar alquileres sociales hasta que ellos mismos la han vendido a los fondos y ahora el fondo dice que nanay, que a la calle. Bien, pero vosotras sí consideráis que sería útil, por ejemplo, esa ley que diga que la vivienda, si no se puede pagar, por lo menos que se lo afecte a una familia, ¿no? La vivienda, claro, la acción en pago. Sí, eso sería un avance. De las hipotecas, claro, sería, claro, un avance. Y a mí se me, claro, estaba ocurriendo, hombre, otro avance que a veces se oye, pero no y se ve. Y eso no está, eso no, no, eso no, eso se ha logrado. Hoy por hoy no. España no está. Hoy por hoy no. No, no. Se ha logrado. Y otra ley que se me ocurre a mí, que también es parte de, que también la he oído porque en algún país europeo se hace, es decir, que no son cosas tan raras y se consiguen controlar un poco los precios. Y aquí tampoco creo que sería tan difícil hacer, porque aquí parte de las ocupaciones se producen porque hay pisos vacíos, claro, muchos pisos vacíos, y los bancos, ahora no sé cómo se llama, el Sareb, ¿no? La Sareb, la Sareb es el blanco, sí, un montón, banco de, malo, de casas el banco vacías. Malo. El que es blanco, vale, que se que explicar que es el del ayuntamiento, es el que la compra el ayuntamiento. La pregunta, ¿qué hace, claro, con ellas? Pues no, es que sería muy fácil poner una ley que a los bancos además les fastidiaría mucho y a lo mejor se conseguía que se bajaran los alquileres, e incluso también se podrían bajar los alquileres de los propietarios que tienen viviendas y no quieren alquilar porque ellos quieren que su vivienda se alquile por 1000 y pico, cuando a lo mejor lo que puede pagar la gente del entorno son 600 o son 800. Que si tú no consigues alquilar tu vivienda en 5 o 6 meses, no sé dónde lo he leído ni qué plazos serán, pues entonces llega el ayuntamiento y te la alquila. Te dan el dinero a ti, pero te la alquilan a los precios y esas cosas que ellos marcan. Eso podría ser una ley que, además de poner en circulación un montón de viviendas, también controla el precio de los alquileres. Es que a lo mejor a los políticos que gobiernan no les interesa que se controle el precio de los alquileres. Es que no, hombre, les interesa, claro, les interesa, eso ya que lo sabemos. Es que cuando tener se casas presenta vacías es la especulación más brutal. Sí, que sí, se puede, sí, hacer. Cuando se presentó en Madrid la ILP de vivienda, sí, se tumbó en la Asamblea de Madrid por el PP y por Ciudadanos porque no les interesa. No las han, los la han, claro, echado dos veces para atrás. Efectivamente. Y decía esas cosas la ILP. Sí. Lo que tú estás diciendo. Vamos, claro, a hacemos una pequeña pausa a ver si. Vamos a pensar una canción que os guste, a ver si pon, y nos la busca aquí José, que lo tenemos a los mandos y no, la hemos relaja, dicho nada. Hola, relaja, José. Ahora mismo no estamos, yo no tengo ahora mismo. ¿Qué canción se os ocurre? Una que os guste. Había una canción del movimiento, ¿no? Sí. No sé si sí, sí habrá, claro, que la busque. ¿O qué canción se os ocurre? Había una canción vosotras de La Pa. La verdad que había una canción de, sí, la, que además, sí, se canta en los desahucios. Sí. Cuando consigues aplazar, cantas el estribillo. Bueno, pues, no, pues la vas a tener buscando, que cantar, buscamos, no, no. Nos quedamos sin oyentes. Le dejamos buscando a ver si seguro que nos la consigue. Y volvemos lo que habéis dicho, un banco malo. No, no entiendo. A ver si no lo podéis. Si el mar es infinito, si el mar no tiene redes, si el alba es toda roja y el ocaso es todo verde, si la selva es lujuria y la luna es caricia, si la rosa cuando se abra nos perfumará la vida, si el amor me da un beso y yo me pongo a temblar. ¿Qué importancia tiene todo eso mientras haya un desahucio más? Mientras haya en mi barrio una mesa, en mi barrio una mesa, que le falten las patas. Mientras haya un niño sin zapatos o una ópera de sarna. Mientras haya un contable, mientras haya un contable, mientras haya un concierto de perros. Mientras haya una sola persona a la que los bancos dejen sin techo. Debemos cantar al coro y no cantar en soledad. Y cantar a los que solo aúllan mientras haya un desahucio más. Bueno, volvemos y a ver si podemos entender un poco que esas palabrejas que habéis dicho. Banco malo, Sareb. Cuento yo la crisis como la recuerdo. Cuéntala tú. Resúmela, que ha sido larga. Bueno, o está siendo larga. Lo que decían, el ladrillazo fue la crisis de la construcción, cuando los bancos se metieron a promover viviendas y a construir más viviendas que nadie y a dar los créditos con más facilidades que nadie. Mientras que se estuvieron construyendo esas viviendas, hubo muchos empleos, más o menos, y la gente más o menos iba pagando sus créditos. Cuando llegó por un estornudo en Estados Unidos de las famosas estas de seguros, que metieron seguros malos que nunca se iban a cobrar, llegó un genio financiero y decidió que se metían cuotas que no se iban a cobrar entre un paquete de cuotas que sí que se iban a cobrar. Y se lo fueron vendiendo a otros bancos. Eran los activos tóxicos esos que decían. El que lo había hecho lo sabía, pero los bancos son muy tontos, a pesar de que hay gente que cobra mucho dinero dirigiéndolos. A veces son muy tontos. Les vendían un paquete relativamente bueno, les decían que tenía tal garantía, que venía de Estados Unidos y que era un paquete muy bueno, y al final les estaban metiendo un montón de cosas que no iban a cobrar porque ya estaba ocurriendo allí. Seguros que perdían dinero. Entonces empezaron a perder dinero poco a poco y fue un descalabro. Como empezaron a tener menos dinero para construir y también había ya muchas viviendas construidas y ese mercado tenía que bajar, ese proceso se empezó a producir aquí. Gente que dejaba de pagar sus créditos y entonces empezaron a hacer paquetes con esas viviendas que la gente no podía pagar y unos bancos se las vendieron a otros, unos bancos compraron a otros pensando que a ese banco que compraban es que los jefes eran muy malos gestores y no que de verdad tuvieran muchos problemas de contaminación de estos créditos que no se iban a poder pagar. Al final se vio que tanto se habían comprado y vendido entre ellos. Acordaros que los bancos antes de esto, de repente se juntaron todos. Caja Madrid, que era cojonudísima y de bien gestionada, empezó a comprar bancos, que si Caja del Mediterráneo, que si tal, que si cual, que no estaban en quiebra precisamente por un ejemplo y por una buena cartera. Y tenían de cartera un montón. Teníamos entonces, decían que teníamos los mejores bancos del mundo, de Europa. Pero no, precisamente lo que estaban eran muy inflados porque ellos ponían como valor, digamos, las casas, el ladrillo que tenían. Pero resulta que las casas antes de la crisis ellos las estaban vendiendo, las ponían por valor por lo que ellos querían venderlas o por los que las empresas las habían vendido y ellos se habían comprado los créditos. Entonces, esta casa valía 500.000 euros, pero llegaba la hora de verdad en el mercado y esa casa valía 200 y valía 100. O valía como algunas de Seseña, que cuando se podrán vender barrios de esos que hay por ahí construidos, o incluso me acuerdo yo ahora de este de Navalcarnero que está aquí más cerca, cuando vas que hay muchísimos barrios donde los ayuntamientos no pueden dar servicios porque casi no hay vecinos y viven 100 vecinos en 1000 viviendas, es decir, una de cada 10 más o menos y así. Eso nunca podrá funcionar ni tiene sentido de funcionar, y menos a los precios que se puso. Pues los bancos han acumulado mucho de eso, que en un principio decían, no, estamos muy saneados, tenemos por valor de 500 mil, millones y millones de euros. Luego resulta que cuando han ido a mirar a ver qué tenían, no tenían nada más que ladrillos. ladrillos que incluso no estaban vendidos ni con posibilidad de venderse. Y cuando aquí se nos olvida una cosa, para comprar tiene que haber gente con dinero para poder comprar. Y los pobres tenemos que tener un poquito de dinero para poder ir gastando o poder ir comprando. Si no, al final, por muchas casas caras que se construyan, si no hay gente con buenos sueldos, nadie las va a comprar. Pues ese fue el pelotazo de los bancos. ¿Qué hicieron entonces? Como ellos sabían mucho de comprar y venderse los unos a los otros, dijeron, pues vamos a venderle a un banco que lo crea el gobierno, que es el Sareb, o la Sareb, la sociedad de lo que sea. Y bueno, pues ese banco se queda con todo lo malo. Ese banco es del gobierno, del Estado, y a los bancos buenos de esa forma los sanea. Porque tú tienes un montón de cosas que dices más o menos que valían tanto, yo te voy a dar tanto, pero que en el fondo todos sabemos que vale mucho menos que eso. Y ese problema te lo quedas tú. Si este banco quiebra, ya no quiebra nada. Y en el fondo, quien se lo ha, no quiebra nada porque ya estaba quebrado. ¿Quién se lo ha quedado? ¿Quiénes han sido? Los españolitos que pagan impuestos. En el fondo son los que se han quedado. O sea, la población pasa a ser pasa a ser de todos. Y ese banco malo... Eso es el salvataje... Eso es salvar a los bancos. Ese fue el, tú les has comprado lo que tenían. Ellos todo lo hacen paquetes de cosas que se pueden vender y comprar. Entonces, todas las cosas malas de las que no podían hacer nada con ellas, las han empaquetado y se las han vendido al Estado. El Estado las ha comprado. Pero ahí no tiene que decir el Estado, yo he dado tanto dinero o yo he hecho... No, he comprado, he vendido y me ha salido mal, cojones. Ya sabías que pero salía el mal. El Estado puso dinero con también, encima eso, además. No solo se quedó con la vivienda que nadie quería. Hemos puesto muchos miles de millones. Claro. Irrecuperables, consideran claro. ellos. Yo no lo entiendo. Sí, con los beneficios que tienen los bancos todos los años, digo yo, que en bien poquito tiempo podían devolver eso con creces. Pero además, digo yo una cosa, si la Sareb tiene tanta vivienda, ¿por qué no la usamos? Pues porque ¿por lo están vendiendo también. Claro, ahora porque todo es negocio. En fondo también ahora la Sareb. Todo es negocio. La vivienda. Y también hay un problema. Yo no solo, por ejemplo, hay mucha vivienda donde la gente no la necesita. Mucha vivienda que se pretendía vender a inversores extranjeros que venían de Rusia o venían de otros lados. Sí. Y, por ejemplo, el Levante tiene cantidad de viviendas que no se venderán nunca. Porque, además, ellos podían decir que era primera línea de playa, pero no es verdad. Nada. Y podían decir que valían 200 y tampoco es verdad. Yo creo que los constructores fueron más listos que los bancos y los primeros constructores empezaron a engañar a los bancos porque ellos su obsesión era construir. Y la obsesión del gobierno en aquel momento se permitió eso porque la obsesión era que aunque fueran trabajos malos, hubiera trabajos y hubiera, aunque fuera a construir. No sé si os acordáis que hubo un tiempo que decían, oiga, ¿cómo es posible que en España se construyan el triple de viviendas que en Alemania, que además son la mitad de habitantes? ¿Quién piensan que va a vivir en esas casas? Pues ahí las tenemos. Sí, sí. Vacías encima en sitios que muchas no van a valer nunca para nada. Porque no se van a poder vender para gente que vaya a trabajar. A lo mejor en un futuro, cuando todos seamos jubilados y estemos todos en... Pero como van a alargar lo de las pensiones, los que invirtieron ahí tienen que tener mucho fondo detrás para poder hacer dinero. A lo mejor los fondos buitres lo que tienen es mucho capital concentrado desde hace mucho tiempo que les permite aguantar 50 años. La finalidad era enriquecer a cuatro, que son ricos, van a seguir siéndolo. Exactamente. Y que nunca van a responder por el daño que hayan podido hacer a la sociedad, en absoluto, porque todo era legal. Y los que se ha demostrado que lo hicieron de forma ilegal, a la cárcel, salen de la cárcel con su dinero. Sí. Claro. Luego, no bueno, hombre, a ver, nadie porque quiere ir nadie a la cárcel, pero nada. Luego salen de allí con la vida resuelta. Sí, sí. Yo creo que esto tiene que tener un límite. Pues eso pensamos todos, que sí. Todas, que esto cuándo va a acabar. Yo digo, algún día acabará, pero llevamos ya casi 9 años. Y esto yo digo, ¿cuándo acabará esto? No acaba. Y todos los que vienen por detrás. Y cada vez conoces a más gente y más gente y me dices increíble. Pero eso tiene que garantizar que en algún momento también esto explote como la burbuja inmobiliaria en la calle, es ¿no? Es que en la calle, pues anda que menudas manifestaciones hacemos. Claro. En la calle, es que no, que te digo, y no hemos concentrado enfrente del Congreso, en todos los sitios, ¿eh? Esas viviendas eran de todos, pagadas por todos. Por todos. Y en la calle hemos sido cuatro. ¿Eso por qué se produce? ¿Por ese goteo y que la gente tiene vergüenza y no va a la bueno, lucha? Claro, porque... aparte, eso ayuda. Mira, son tantas cosas. Al principio te da una vergüenza horrible, ¿eh? De verdad te lo digo. Es que no crees que eso te esté pasando a ti. Luego tienes el problema de que la familia no te creas que te apoya mucho, ¿eh? Que yo lo he tenido también. Yo he pedido ayuda y me ha ayudado una hermana, y somos seis. Y por la patria contraria somos un montón también. Entonces acabas hasta mal con la familia, porque dices, bueno, si ahora que lo necesito, vais a ver cómo me echan de mi casa y os vais a quedar así. Pues mira, la única opción es irte a la plataforma, que madre mía, menos mal que lo encontré. Y es que no ve solución ninguna. Y mira que hacemos manifestaciones, ¿eh? Que estamos a diario haciendo cosas. Vamos a ir concluyendo. Contarnos qué es lo que tenéis en vista, para que la gente sepa en qué acciones se van a realizar también por tu lucha, y cómo acercarse, que bueno, demos un mensaje a la gente que se encuentre en esta situación y a la población en general, para ver qué se está haciendo y cómo acudir. Pues el día 9, este domingo, a las 12 del mediodía, en nuestro bloque, que es en calle Valle de Boy número 8, en el metro La Peseta o Carabanchel Alto, se va a hacer una asamblea en el que, bueno, se va a hablar de nuestro caso también, pero se va a hablar de caso de muchas personas al final y cómo enfrentarse a los fondos buitre. Y luego que la gente no deje de pasar por la asamblea de vivienda del ECO, que como bien ha contado Mati antes, se reúne todos los jueves a partir de las 7 de la tarde. Que vayan y que se informen, que es muy importante, de verdad, que la gente no está sola. O sea, es que es el mensaje fundamental, que somos muchos, que pensamos que somos los únicos, pero es que somos un montón, lamentablemente, que es muy triste, pero es una realidad. Pues sí. Y que hay que aceptarla, pero no tienes que conformarte. Si no te gusta, hay que pelear por cambiarlo. Muchísimas gracias, gracias por haber venido y que tengáis mucha suerte. Muchas gracias. Gracias a vosotros. A vosotros. Por atendernos.